encontré en mi camino. Con mi mano la cogí, acariciándola sentí un algo inexplicable para mí. El sendero del amor. Tropecé con una doncella que me llenó de ilusión.